El Salto Radio, la información que nos mueve. En elsaltodiario.com. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la Caja Negra Internacional para El Salto Radio y Radio Clara 104.4 de la FM. Hoy continuamos con un suceso referido a la migración, a las rutas migratorias, a los migrantes que intentan, a los miles de migrantes que intentan entrar en Europa a través de distintas rutas. Esta vez estamos en la ruta de los Balcanes, que para quien no la conozca, la ruta comienza desde países como Irak, Siria, Afganistán, Pakistán o el norte de África, por ejemplo, Marruecos. Esta ruta pasaba por Turquía o por Grecia, y en el año 2015 fue cuando tuvo el boom, la repercusión más grande, donde más gente intentó esta otra ruta para llegar a la Unión Europea, pasando por todos los Balcanes hasta llegar a Bosnia, que es la frontera con Croacia, que ya es Unión Europea, con el objetivo siempre de llegar a Italia, Austria, etcétera, países de la Unión Europea, donde sí pueden solicitar asilo o no son devueltos en caliente. Bueno, en esta ruta, el 23 de diciembre, en la frontera entre Bosnia y Croacia, ardió y fue desalojado un campo de refugiados conocido como Lipa, cerca de la localidad de Bihać, en el cantón de Unasana, y quedaron alrededor de unas 1.300 personas en la calle, a la intemperie, en vísperas de una gran nevada y de un fuerte invierno. Vamos a hablar con tres testigos. Por un lado, un refugiado que actualmente está allí, en Lipa, en la calle, en una situación grave, con riesgo para su vida. Por otro lado, también hablaremos con Alba Domínguez. Ella es de No Name for Kitchen, una organización social que lleva trabajando alrededor de unos 6 años allí en la zona, tanto en Bihać como en Velika Kladuša, que es otra ciudad fronteriza también, realizando labores de acción humanitaria y de denuncia de violaciones de derechos humanos. Por último, hablaremos con Zlatan Kovacevic. Él es un bosnio, es una persona solidaria de allí, de Bosnia, que está viviendo la situación ante la que se está encontrando el país de Bosnia, y además él pertenece a la organización SOS Bihać. Es importante también este testimonio porque él ya vivió el cruce de la frontera, que se conoce como The Game. Él tuvo que cruzar cuando la guerra de Bosnia, que recordar que no hace más de 30 años, tuvo que cruzar a Croacia, e hizo el mismo camino que están teniendo que realizar ahora mismo los refugiados. Por otro lado, también nos va a contar cómo se está viviendo la situación en Bosnia, debido a que el país actualmente tiene graves impedimentos para entrar a la Unión Europea. La Unión Europea está presionándolo mucho con que gestione la inmigración, un país que actualmente tiene una migración grandísima, y que además de esa gran migración, económicamente no tiene una sostenibilidad, el paro alcanza casi el 40% de la población. Y por otro lado, también vamos a hablar del auge de grupos fascistas, de ultraderecha, debido a esta situación y a las fake news y al tratamiento que se está dando por parte de los mass media, de toda la llegada de migrantes y de refugiados. Vamos a leer un pequeño texto que ha escrito la No Name for Kitchen respecto a la situación de Lipa. En un principio, Lipa iba a cerrar. Esa es una frase que en los últimos días habíamos oído decir a muchas personas desplazadas. El campo de Lipa en Bihać, Bosnia, está muy cerca de la frontera croata. Llevan allí a hombres solteros migrantes que esperan otra oportunidad para ir al Game, conocido como el cruce de la frontera. No es el campo de Lipa haya sido bueno en algo, es un lugar arriba de las montañas, como suelen decir los migrantes, en los bosques. Dentro del campo solo hay un suelo fangoso y enormes tiendas frías para la gente que vive allí. Una infraestructura insuficiente, llena de cercos de alambre, y que además les deja esperando en la total incertidumbre. Nada de lo que debamos lamentarnos si fuera a desaparecer. Pero la cuestión es que la gente que está viviendo en el campo seguirá allí cuando el campo o la OIM desaparezca de Lipa. Unas 2.000 personas estarán en Bihać y sus alrededores buscando un lugar donde esperemos que puedan sobrevivir otro gélido invierno. El coordinador regional de la OIM, Peter van der Fauer, afirmó en medios bosnios que cerraría Lipa si no había una solución antes del 16 de diciembre. El personal de la OIM simplemente dejaría de trabajar ese día. Bueno, esto no ocurrió el 16 de diciembre, ocurrió el 23 con el incendio. La cuestión es que las personas desplazadas, a quien les interesa directamente esta cuestión, o bien no reciben información o tienen información que no es segura y cambia cada día. Estas personas son como una pelota con la que juegan los gobiernos bosnios a nivel nacional, cantonal, local y la Unión Europea, que alegremente se retira del juego y carga todas las responsabilidades sobre Bosnia y Herzegovina. Recientemente la UE ha publicado artículos sobre la situación de las personas desplazadas en Bosnia. Uno de ellos culpa al gobierno bosnio, pero por otro lado, en otro se alaba de su trabajo y de haber comprado 5 nuevos coches para la policía bosnia para ayudar al país en la gestión migratoria y fronteriza. Y en medio de todo esto, hace 2 días la Unión Europea anunció el apoyo a Bosnia con 25 millones de euros. Esta es la paradoja del régimen fronterizo europeo. La gente no debería ni morir ni vivir. La UE simplemente aporta dinero bajo la tapadera de ayuda humanitaria y al mismo tiempo está causando todo el sufrimiento de las personas desplazadas para proteger la Europa fortaleza a través del apoyo a las autoridades bosnias. Bueno, este es un texto que publicó No Name for Kitchen días antes de que sucediera el incendio del campo de Lipa. Esta es una situación que llevamos viendo en otras fronteras de la Unión Europea, donde es la propia Unión Europea la que da algo de dinero para la acción humanitaria, siempre insuficiente, con la idea de realizar un lavado de cara, e invierte mucho dinero en las fronteras, en militarizarlas, en blindarlas, como hizo con Grecia, como ha hecho también con acuerdos con Turquía y como está ahora intentando hacer con Bosnia. Mientras tanto, los inmigrantes siguen siendo víctimas de violaciones de derechos humanos, siguen estando entaponados en países que además no pueden gestionar esta migración y por otro lado se está impidiendo el derecho a poder migrar y por supuesto al asilo, ya sea en caso político o en caso por la razón que sea, y poder acceder al estatuto del refugiado. Debido a lo que ha pasado, existe mucha información que queremos contrastar con nuestros 3 testimonios respecto a la situación actual ahora mismo allí, sobre cómo la población bosnia está viviendo esta situación, sobre el tema del auge del fascismo, sobre los propios refugiados que piensan que va a ser de su futuro allí. Y por otro lado, también queremos saber de primera mano qué es lo que sucedió en este campo de refugiados. Vamos a hablar con nuestro testimonio. Él se llama Zlatan Kovacevic. Él es miembro de la organización social SOS Bihać. Y él además fue antiguo refugiado cuando la guerra de Bosnia, él se tuvo que refugiar en Croacia y perdió una pierna durante los enfrentamientos que hubo en la zona. Bueno, hubo distintos enfrentamientos entre serbios, musulmanes, etcétera. Más tarde, en el 96, fundó la organización social para ayudar a propios refugiados de la guerra y ahora está colaborando con la asistencia, acción humanitaria y denuncia de violaciones de derechos humanos de los refugiados que están llegando. Bueno, Zlatan, un fuerte saludo y vamos con la entrevista. Es muy complicado explicar qué es The Game, porque es como un juego, podemos traducirlo como juego, pero es juego entre la vida y la muerte, porque es paso entre 2 países europeos, entre Bosnia y Herzegovina y Eslovenia, que pasa por la altura de 1400 metros por las montañas, y ahora en invierno la cantidad de la nieve, la capa de nieve puede llegar hasta 2 metros, y las personas diariamente cruzan por este camino las montañas para llegar a Europa. Siempre intentan evitar ríos porque los ríos de las montañas son muy fuertes y los ríos normalmente quitan las vidas. Nosotros, nuestro trabajo consiste en ir por este camino en quads o en jeeps o todoterrenos para vigilar las personas que están en este camino. A veces vemos personas con niños pequeños, niños de 6 meses, y eso todo en la altura de 1000 metros con 20 grados bajo cero, como ahora, y el viento. Y yo me veo en este caso como un guerrero, porque yo también tenía, en mi momento, tenía los mismos problemas. Yo también crucé por este camino. Y por eso yo busco a las personas que necesitan ayuda en este momento. Normalmente lo que más necesitan son chaquetas, calzado adecuado para el frío y comida. Pero la mayoría están asustados y no reciben la ayuda porque piensan que somos como policías que los podemos detener. Entonces, cuando le pregunté a una persona por si necesitaba comida o ayuda o algo, él dijo, un hombre adulto me dijo, no necesito comida, no necesito chaqueta, necesito a mi mamá. No puedo explicar qué es exactamente este juego, the game, pero hay que vivirlo para entender qué es esto, prepararte para el camino que puede durar 15 días ahora en invierno y llevar una maleta de 40 kilos de comida esperando que te llegue hasta final de tu viaje, hasta llegar a Eslovenia. Yo recuerdo que todo está pasando en Europa. A 2 horas en coche, a 2 horas en avión tenemos a Viena y la verdad es un holocausto. En Europa no se enteran de que ahora mismo está sucediendo un holocausto a su lado y es la gran vergüenza para toda Europa. Zlatan, ¿dónde comienza la ruta de los Balcanes y cuáles son los puntos más críticos de esa ruta? Yes, they all come from. Normalmente la ruta empieza en Turquía, luego en Grecia y pasa por Albania, Serbia, Bosnia y Hungría. Normalmente luego de estos países van a Eslovenia, por ejemplo, cuando salen de Bosnia, tienen que hacer the game, el juego, para llegar a Eslovenia, porque no se puede cruzar por las fronteras, las fronteras legales, porque hacen la devolución en caliente enseguida. Si las personas pasan por the game y llegan a Eslovenia, en Eslovenia normalmente no preguntan de dónde viene la persona sin documentos. En Eslovenia normalmente devuelven la persona directamente a Bihać. Y entonces en este caso la persona o decide quedarse en Bihać o decide repetir la misma ruta de game. Y es el problema de Bihać, que cuando la devolución es en caliente, a las personas directamente las envían a Bihać. Las devoluciones en caliente, que lo conocido como pushback, se cometen violaciones de derechos humanos por parte de la policía, etcétera. ¿Y por qué en Eslovenia y en Croacia no pueden solicitar la protección internacional? ¿O si pueden y no acceden por desinformación, etcétera? I don't know. Maybe they're scared. Las personas no solicitan protección internacional en la mayoría de los casos por no saber que tienen derecho a eso, porque eso depende mucho de qué país vienen, porque si, por ejemplo, vienen de Pakistán, la mayoría no sabe ni siquiera de que existe esta forma de solicitud de protección internacional. Y, por supuesto, las devoluciones en caliente son ilegales en Croacia y Eslovenia. Por ejemplo, en Croacia tienen derecho a hacer la devolución en caliente solo si la detención sucedió a unos 5 kilómetros como mucho de la frontera. En este caso tienen que devolver a las personas justo a la frontera con Bosnia. Pero normalmente ellos no cumplen con estos requisitos y hacen las devoluciones ilegales por la noche, a escondidas, y envían y dejan a las personas en lugares que no están preparados para las devoluciones. Hay violencia durante las devoluciones en caliente. Es sistemática esta violencia. Sí, lo veo todos los días. Y la violencia durante devoluciones en caliente es algo normal para este procedimiento. Normalmente lo que hacen casi a todas las personas en devoluciones en caliente es quitarles los zapatos, chaquetas, comida, móviles, todas sus pertenencias y dejarlos a unos 20 kilómetros de cualquier ciudad, de cualquier pueblo. Y así les toca caminar 20 kilómetros sin zapatos, descalzos y sin ropa para llegar al pueblo más cercano. También lo que hemos visto es la sangre en la cabeza, hematomas en los cuerpos. No sé exactamente lo que ve porque nunca fue testigo. Y del momento de que los peguen, no sé si hay perros a lo mejor, pero lo que hemos visto con nuestro equipo médico y lo que hemos visto cuando recogíamos a estas personas es la sangre y sí, huellas de violencia física. Zlatan, ¿qué papel está jugando la Unión Europea en toda esta situación? ¿Está utilizando a Bosnia como un tapón? ¿Croacia ya está en la Unión Europea? ¿Esto ha sido denunciado? I don't understand question enough, but I understand. Europa juega su propio juego en este caso, porque eso le ayuda a Europa a repartir dinero en las organizaciones que protegen las fronteras contra migrantes. También, aunque es dinero incomparable, han dado 8 millones de euros a Bosnia para apoyar a los migrantes. Nunca hemos visto este dinero. No sabemos en qué gastos se ha utilizado. Y normalmente todo este dinero va a la OIM. Es lo único que sabemos y luego ya no sabemos de dónde sale de OIM este dinero. Y si habéis visto Juego de Tronos, es que podemos ver que están jugando un partido complicado en Europa, pero nosotros siempre vamos a ser los que perdemos. Por otro lado, Zlatan, volviendo a la situación en el cantón de Unasana, en Bihać, ¿qué sucedió en el campo de refugiados de Lipa? Porque hemos recibido distintas informaciones, por un lado que grupos fascistas estaban anunciando que se iba a quemar el campo de refugiados, por otro lado habían desalojado también el campo de Vira, luego lo habían alojado. ¿Qué sucedió tú que estuviste allí? Es una pregunta que requiere una respuesta muy grande. Para empezar hay que entender que si miramos el mapa vemos que tenemos nuestro gobierno del país de Bosnia y Herzegovina y luego nuestro país tiene varios cantones y cada cantón tiene su propio gobierno, es como un pequeño estado y tiene sus problemas, su presupuesto. Nosotros ya llevamos mucho tiempo sin recibir ninguna ayuda del gobierno del país y porque no se siente solidario con nuestros problemas. Hace 3 o 4 años, Sarajevo, la capital, ha dicho que por favor no ayudar a los migrantes. Lo mejor que podéis hacer para los migrantes es comprarles un billete de bus para que vayan a Bihać. Por ejemplo, en Tuzla, de donde vienen muchos migrantes, no solo no tiene campamentos, no tiene campos, sino también tiene prohibido ayudar a los migrantes directamente. por su gobierno. Una vez llegamos a tener 10.000 refugiados a la vez en Kladuša, que es también otra ciudad de Bihać. Cuando hablamos de Bihać, hablamos de todo el cantón, no solo de la ciudad. Y llegamos a tener 10.000 solo en Kladuša, en una ciudad. La OEM dijo que necesitábamos abrir otro un campo para refugiados en Bira, y dijeron que en 14 días esto tendría que estar hecho, y lo dijeron hace 3 años y Bira todavía no está abierto. Y por eso puedo decir que la OEM miente. Al principio Lipa no era campo de refugiados de verdad. Eran solo tiendas para cuarentena para las personas con COVID. Y se construyó solo cuando empezó la pandemia. Y luego se transformó en un lugar donde vivían los refugiados. En este momento, nuestro gobierno va a Bruselas y pide permiso para abrir el campo en Bira. Y Bruselas dice bien y nos dice que en 6 meses eso tiene que estar abierto. Pero requiere hacer otro más en Lipa, donde está el campo ahora. El gobierno dice que bien, pero luego nos dice que solo va a decir que este campo temporal que teníamos para la cuarentena lo nombraban como campamento. Entonces, Sarajevo dijo que bien, que Bira lo iban a abrir, pero ya no dijeron que es en 6 meses o en 14 días o en un año, solo dijeron que necesitamos tiempo. Por favor, esperar. Al final podemos decir que muchos por favores, pero cero resultado. Podemos decir que Bira se supone que tiene que acoger 2 o 3 mil personas. Pero detrás de estas 2 o 3 mil personas que vivan ahí, vamos a tener otros 8 o 7 mil personas que no van a tener su sitio. Zlatan, sabemos que tienes poco tiempo. Bueno, son 2 preguntas concretas. La primera, ¿cómo han quedado los refugiados ahora mismo después de esta situación? Y la segunda, ¿qué está sucediendo con las autoridades bosnias? ¿Apoyan a los refugiados? ¿Están en contra? ¿Hay grupos fascistas que están bloqueándoles la entrada en Bihać? ¿Qué piensa la población allí al respecto? Lo que está pasando ahora en Lipa después del incendio lo podemos describir como película de terror, porque primero montaron un show de policía, un montón de policía que entró en el campo y que no permitían a las personas salir e irse a Bihać, a la ciudad, y solo han llegado a salir unos grupos pequeños, pero la mayoría ha quedado. Y yo me pregunto qué tipo de juego, quién está jugando este juego de decir que tienen que quedarse en el campo y de que no pueden ir a la ciudad. O alguien se lo está diciendo a las personas de que no pueden ir a la ciudad. Hace 2 o 3 días hubo mucho nieve, nevó un montón, y ahora tenemos huracán, pero la OEM no me permite llevar a las tiendas de campaña o ropa, dejarlo a las personas, solo la comida, y la OEM son los jefes de este campo, entonces si no permiten no puedo hacer nada. Y también dicen a las personas quedarse en el campo, no salir del campo. Pero es que en la ciudad, en Bihać, lo tienen todo. Tienen tiendas para comprar comida, tienen médicos, pueden quedarse en alguna casa si pueden pagarlo. Algunos tienen trabajo, pero no se les permite salir del campo. Y la ONU nos dice que no es seguro trabajar en el campo, por eso no nos permiten dar más cosas a las personas, solo la comida y dejarla ahí, y que no es seguro seguir trabajando después del incendio. Pero no es seguro trabajar ahí, pero es lo suficientemente seguro para quedarse ahí, o tan seguro que no se les permite salir a las personas del campamento. Y pero la ONU sigue trabajando en Kladuša, donde están alojados ahora 5.000 personas, y esto sí que dicen que es seguro, a 50 refugiados, todos con familias, niños. Y justo cuando las personas llegaron a la frontera, habían 100, 200 policías esperándolos, y la organización grabó un video con el maltrato, con la detención de estas personas. Sí, es la cuestión de partidos políticos, pero no es porque son partidos de fascistas, sino es porque Sarajevo tiene un partido político, lo mismo en Tuzla, lo mismo en otros cantones. El único cantón que tiene nuevo gobierno, es un nuevo partido, es aquí en Bihać. Es un partido nuevo, popular, que quiere ayudar a los refugiados, pero si no tiene apoyo del gobierno, tampoco puede hacer mucha más cosa. Por ejemplo, hay 7 campos de refugiados en Bosnia y Herzegovina, y 5 de ellos están en nuestro cantón. Y nosotros no tenemos trabajo. Nosotros no tenemos muchas fábricas, no tenemos carreteras, no tenemos condiciones de la vida buenas ni para los bosnios que viven aquí. Además, tenemos casi 20.000 migrantes de nuestro cantón que tuvieron que ir a Europa, a Alemania o Eslovenia, para buscar trabajo y para buscar una vida mejor. Por eso yo entiendo por qué la gente sale a protestar contra el campo en Bira. Además, la gente dice que estamos dispuestos a darles la comida, pero por favor no construir el campo aquí, porque van a ocupar nuestros puestos en las fábricas. Por eso la situación se complica también. No es porque las personas no quieran tener a los migrantes por ser migrantes, sino porque tampoco tenemos tan buenas condiciones de vida aquí ahora. Bueno, y continuamos. Esta vez estamos con otro de los testimonios importantes del incendio del campo de refugiados de Lipa. Ella es Alba Domínguez. Ella es voluntaria de No Name for Kitchen. Y bueno, ella estuvo allí presente. Bueno, Alba, un fuerte saludo desde el Salto Radio. Hola, José, gracias. ¿Qué sucedió en el incendio y qué está pasando con los inmigrantes allí? Bueno, el miércoles por la mañana se incendió el campo, no se sabe todavía la causa. Y esto, bueno, pues supuso que más de 1.500 personas se quedaran fuera, y además las previsiones de los días siguientes eran muy malas, de lluvia y de nieve. Entonces, pues esto era un problema muy grande. Además, pues las organizaciones, la organización que llevaba el campo antes, dejó el campo, no estuvo allí para ayudar a estas personas o para dar una solución cuando esto pasó. Entonces, bueno, pues el resultado es más de 1.000 personas sin poder tener un sitio donde ir. Muchas de estas personas intentaron moverse hacia la ciudad de Bihać, que es la ciudad más cercana del campo de Lipa, pero la policía bloqueó la carretera, entonces no pudieron continuar. Bloqueó la carretera de Lipa hacia Bihać, mandándolos volver hacia Lipa. Por lo tanto, los primeros días pues había unas 1000 personas que se quedaron dentro del campo, las 2 tiendas de campaña que quedaron pues sin destruirse, sin quemarse. Muchas otras personas pues se fueron a los bosques que rodean el campo y se quedaron allí en casas abandonadas o buscando refugio un poco como podían. Y algunas otras personas, pero muy pocas, consiguieron llegar a la ciudad de Bihać. Y bueno, la situación es terrible, la verdad. No se está proporcionando la ayuda ni una respuesta por parte de los gobiernos o de las autoridades como cabría esperar en una situación así. Ahora creo que más o menos hay 450 personas, calculamos los números que tenemos dentro de una de las tiendas, que es la única que funciona ahora mismo. Pero bueno, esta tienda que es la única que sigue en funcionamiento, por así decirlo, con esta gran nevada que cayó estos últimos días, pues también está en un estado muy crítico. Después hay alrededor de 200 personas que están viviendo en los bosques, en casas abandonadas o un poco como pueden. Algunas otras personas también consiguieron llegar a Bihać, unas 200 personas. Algunas otras se fueron hacia la ciudad de Velika Kladuša y, bueno, alrededor de 300 personas están yéndose a Sarajevo, ya sea en autobuses o... Pero bueno, tampoco es la solución, ya que no hay sitio para acoger a las más de 1000 personas que se quedaron sin refugio, por así decirlo, debido a este incendio. Hay algunas que sí que se pueden acoger en Sarajevo, pero bueno, allí los campos también están abarrotados y desde luego no hay espacio para acoger a las más de 1000 personas que se han quedado sin un sitio donde pasar este invierno. La solución sería que abrieran otro campo lo antes posible. Está el campo de Vira, que está en el centro de la ciudad de Bihać, pero bueno, está muy complicado ahora mismo. Tras pasar a las personas del campo de Lipa al campo de Vira, porque pues hay una gran presión por parte de los grupos de ultraderecha y de grupos fascistas en contra de las personas migrantes y en contra de traspasarlas a este campo, porque no quieren que estén al centro de la ciudad o cerca, quieren aislarlas lo máximo posible. Es por esto que estaban en Lipa, que al final es un campo en el medio del bosque, en el medio de la nada. Y bueno, pues esto es un problema muy grande, que no se esté proporcionando una alternativa inmediatamente ante esta tragedia. Hemos leído que Vira se cerró, luego se volvió a abrir y Lipa también, y Lipa tuvo orden de cerrar. Esto era gestionado por la OIM. ¿Por qué sucedió así? Bueno, por lo que yo sé, el campo de Lipa surgió como un campo durante el confinamiento, bueno, durante toda esta crisis del coronavirus, y va a ser algo temporal, ya que no tiene ni electricidad, ni agua corriente, ni tiene nada. O sea, era como algo muy, muy temporal para acoger a estas personas en este momento de tanta incertidumbre y de crisis, pero bueno, era como algo que se tenía que buscar una solución lo antes posible. Y bueno, IOM estuvo mucho tiempo diciendo que iban a cerrarlo. 3 veces dijeron que iban a cerrarlo, pero no se llegó a cerrar, ya que no tenían el apoyo ni económico ni de ninguna forma del gobierno que necesitaban para proporcionar pues una vida digna dentro de lo que cabe a estas personas, ya que bueno, este campo no estaba para nada acondicionado para vivir ahí, y menos todo el tiempo que estas personas estuvieron viviendo ahí. Y bueno, pues el cierre definitivo iba a ser justo el día del incendio. O sea, esta organización, IOM, lleva a cerrarla ese día después de varios avisos. Alba, ¿lo iban a cerrar sin una alternativa para toda esta gente? Sí, una alternativa, sí. se iba a cerrar y bueno, yo no sé si esto pretendía hacer un poco de presión al gobierno para que reabriera Vira o cuál era su intención, pero normativa, aunque no hubiera habido incendio, hubiera cerrado ese día y no habría una alternativa para estas personas, ya que trasladarlas al campo de Vira se ve que no es una opción factible, teniendo en cuenta pues que las personas que están en contra de las personas en movimiento iban a impedir esto, estuvieron bloqueando las carreteras, bloqueando autobuses que querían trasladar a las personas en movimiento. Entonces, pues es un caos la situación en general. Alba, ¿a las organizaciones sociales os dejan acudir al IPA a repartir comida a la gente que se ha quedado o es imposible? Los primeros días creo que Red Cross fueron los únicos que tuvieron acceso. Dentro del campo no nos dejan acceder a las pequeñas organizaciones. Y bueno, la verdad es que la ayuda humanitaria por parte de las pequeñas organizaciones es bastante complicada, es bastante complicada la relación con las autoridades, no es legal la ayuda humanitaria en Bosnia, por lo tanto esto es un problema muy grande porque no podemos simplemente organizarnos, pues ya sea personas individuales o pequeñas organizaciones o quien quiera ir allí a dar comida, no es tan fácil como esto, ojalá fuera tan fácil. Pero no es así, entonces, pues solo por lo que tengo entendido, Red Cross fue a hacer una distribución de comida y otra asociación a hacer una distribución de sacos de dormir. Y pues la Nowning Kitchen, junto con la ayuda de otras pequeñas organizaciones, se dedicó a cubrir un poco las personas que llegaron a Bihać, a las personas que estaban viviendo en el bosque y ayudar a estas personas que todavía son, si cabe, más vulnerables que las que están en Lipa, ya que las que están en Lipa pues están ahí concentradas y están las organizaciones, algunas intentando ir ahí, intentando ayudar, pero las personas que están pues en el bosque o desperdigadas por las ciudades, bueno, pues al final no les llega esta ayuda. Porque no están en el momento, porque no llega la comida, o porque no llega la ropa, o por lo que sea. ¿Por qué no es legal repartir comida? Y por otro lado, bueno, hemos leído que habían comentarios de grupos fascistas de que se iba a quemar antes de que pasara, por redes sociales. ¿Es muy fuerte la presión de la ultraderecha o por el contrario son pocos pero hacen mucha presión? Bueno, ¿por qué no es legal la ayuda humanitaria en Bosnia? No lo sé. Bueno, es en el cantón de Unasana. Creo que es, no en Bosnia en general. Bueno, por lo que yo creo que no es legal es porque quieren hacer más presión para que no haya personas ayudando a las personas migrantes. Por algún motivo, pues piensan que si les das pues un sándwich a una persona migrante se va a querer quedar en ese sitio y evidentemente esto no es así. Todas las personas migrantes quieren pues llegar a algún sitio o tener una vida más digna. Los campos de refugiados tampoco son soluciones a largo plazo, son parches y las personas, aunque estén ahí, no quieren quedarse ahí. Nadie quiere quedarse toda su vida en un campo de refugiados sin ninguna otra expectativa ni en la vida, pero bueno. Y en cuanto a los campos de refugiados, en cuanto a las, bueno, a los grupos fascistas, la verdad es que no sé si son muchos, si son pocos. Lo que sí que sé es que, bueno, por ejemplo, con esto de Vira están haciendo una presión muy grande y consiguieron que no se trasladaran a las personas de campo. Entonces, bueno, sean muchas personas o pocas, lo que está claro es que sí que consiguen impedir que hagamos nuestro trabajo o que estas personas tengan una vida más segura. Durante los, bueno, desde el día del incendio y los días siguientes, por lo que yo sé, al menos dos o tres días estuvieron manifestándose en grupos de ultraderecha delante del campo de Vira para que no se llevaran personas así ahí. Entonces, bueno, pues es un problema tras problema y impedimento tras impedimento y al final quien lo paga son personas migrantes que bueno, que no tienen la culpa de nada de lo que está pasando. En general, ¿la población bosnia está solidarizándose con los inmigrantes? Pues es una pregunta difícil. Responder a eso sería generalizar mucho, entonces no puedo responderte, pero hay mucha gente que ayuda y hay mucha otra gente que está en contra. También hay que entender que hay muchas fake news y mucho odio hacia las personas migrantes en los medios bosnios. La imagen que se quiere proyectar de estas personas es muy negativa. Siempre se les pinta como ladrones, como personas violentas. Algo, bueno, pues muy lejano de la realidad. Pero, bueno, hay que entender que si constantemente lo que están proyectando en los medios bosnios es esta imagen, pues al final esto crea que la gente tenga miedo y que este miedo se refleje en rechazo. Pero bueno, hay personas muy buenas bosnias, personas locales que ayudan y que bueno, están entregadas en cuerpo y alma a ayudar a las personas en movimiento, pero bueno, sí que es cierto que también hay muchas otras personas que no quieren que esta gente esté aquí. Alba, también nos ha llegado la información que queríamos contrastar contigo respecto a un intento de cruzar la frontera de 50 personas que, bueno, pues se acabó con una represión bastante fuerte de la policía croata. En un pueblo cercano a Verica Kladuša, unos 30 minutos, que se llama Vojna, es un pueblo que está muy cerca de la frontera, unos escasos 300 metros más o menos. Y en este pueblo había más de 50 familias viviendo en casas abandonadas, unas 250 personas más o menos. Y bueno, se encontraban en este sitio, llevaban ahí 2 meses viviendo, porque la cercanía a la frontera croata pues les hacía más fácil que bueno, personas mayores, niños, mujeres embarazadas, pudieran intentar hacer lo que le llamamos el game, que es cruzar la frontera de Bosnia a Croacia. Y un día que nevó mucho, estas personas pues decidieron hacer todas juntas como una especie de protesta y caminar hasta la frontera, y bueno, ahí fueron deportadas de vueltas, no llegaron a cruzar directamente, pero como siempre, sí, la represión policial está ahí, también la violencia, da igual que seas mujer, que seas niño, que seas anciano, eso no te libra de que te deporten de forma ilegal y de que empleen la violencia en la mayor parte de los casos. Una última pregunta, ¿qué piensas del papel de la Unión Europea actualmente? Bueno, creo que está dejando mucho que desear, no está a la altura de las necesidades ahora mismo. Hace falta pues que se actúe ya y que sea algo eficaz, que los países de la Unión Europea dejen de, bueno, pues de pasarse la pelota con estas personas al final, porque es lo que están haciendo, pasarse la pelota de unos a otros y eludir responsabilidades. Y bueno, estamos hablando de las vidas de muchas personas, de miles de personas, y estamos jugando con sus vidas y esto no se puede tolerar. Muchísimas gracias desde el Salto Radio y... No, muchísimas gracias a vosotros. Esto es importante hablarlo, es importante colaborar de la forma que sea y bueno, darle voz a estas personas. Bueno, vamos a continuar ahora con nuestra persona anónima, el refugiado. Él estaba, bueno, sigue en el campo de Lipa, los alrededores, pero estaba en el momento del incendio y pudo ver todo lo que sucedió y actualmente está allí mismo, en esa tienda grande donde están todos ubicados y alrededor de los bosques. Bueno, vamos a escuchar de primera mano qué es lo que ha sucedido. Efectivamente, vimos como primero se encendió una tienda y luego enseguida otras. La gente nos está culpando a nosotros, a los migrantes. Nos atacan por prender fuego al campamento o nos atacan por no haberlo apagado a tiempo. Eso no es verdad totalmente, es mentira. El problema fue que en el momento cuando empezó el fuego ya habíamos repartido los sacos de dormir y nos habíamos ido a descansar. Así que en cuanto nos enteramos del fuego y llegamos a la tienda donde había empezado el fuego, 3 tiendas ya se habían quemado. Así que no sabemos quién prendió el fuego, pero garantizo que no fuimos nosotros, los migrantes, ¿Y para qué lo haríamos si era nuestro espacio? No era gran ayuda para todos. En el momento que inició el fuego, iban a ser desalojados de Lipa y trasladados a Vira. ¿Cuál era la situación en Lipa en aquel momento, antes de que iniciara el fuego? Bueno, como consecuencia del fuego, dos días después del incendio, seis migrantes intentaron llegar a Vira, pero ahí los esperaban los representantes del gobierno de Bosnia y gente de Biats, que no les permitieron entrar, e incluso había unos periodistas en el momento. ¿Cuál era la situación en Lipa justo antes de que sucediera? ¿Cómo estaban los niños y la gente vulnerable? Bueno, viendo que ya iba a nevar en aquel momento. La situación está muy mal. Nos quedan solo dos tiendas. Una está en cuarentena, pero a riesgo de que se derrumben las últimas dos tiendas por la nieve. Está nevando mucho estos días. Aún si no se caigan las tiendas, no caben todas las personas dentro de las dos tiendas que quedan para dormir. Así que alguien puede morirse por el frío en estos días. Así que eso va a ser vuestra responsabilidad, chicos. ¿Qué es lo que pasó después? Justamente cuando desalojaron Lipa, ¿dónde fue la gente? ¿Qué hizo? Hemos quedado aquí porque llegó la policía. No nos dejaron irnos. ¿Y a dónde podríamos ir si no tenemos dinero? La gente que tenía algo se han ido a buscar un sitio temporal. Pero nosotros, que no tenemos dinero, estamos aquí con todo el frío y nieve, porque está nevando mucho estos días. Y si vosotros no venís a sacarnos de aquí, no sé quién más podría hacerlo. Después de haber escuchado estos tres testimonios, nos ha quedado claro una radiografía de cuál es la situación actualmente en el cantón de Unasana, frontera entre Bosnia y Croacia, en este caso en la localidad de Bihać, que es donde estaba el campo de refugiados de Lipa, que se incendió, y cerca a otras localidades como Veliklakladusa y otros pueblos aledaños donde están los inmigrantes o refugiados taponados esperando poder cruzar una frontera segura, siempre entre comillas, y poder saltar y llegar a la Unión Europea. Bueno, yo creo que en resumen hemos escuchado los testimonios de lo que sucedió. Es algo que no ha quedado muy claro. Lo que sí es seguro es que las autoridades locales, las autoridades de Bosnia, no quieren que haya más campos de refugiados. También hay grupos fascistas presionando para que, por ejemplo, no entren en otros campos como el de Vira. Por otro lado, también el papel de la OIM, que bueno, pues parece ser que como que se ha lavado las manos, ¿no? Dijo, yo voy a cerrar el campo, no tengo alternativa para estas personas, y ahí se han quedado, ¿no?, en la calle. Las constantes violaciones de derechos humanos que se están cometiendo contra ellos por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto de Croacia, de Bosnia y por toda la ruta de los Balcanes. Y por otro lado, también ha quedado muy claro el papel de la Unión Europea. Por un lado, apoyo con acción humanitaria, que no está claro esa acción humanitaria donde ha ido, si se ha robado a través de la corrupción, pero por otro lado, militarizó las fronteras, con lo cual no está dando una solución y está siendo cómplice de lo que está sucediendo a todas las personas que intentan cruzar las fronteras. Por último, muy importante también, la voz de una persona bosnia solidaria que nos cuenta el impacto que está teniendo toda la ruta de los Balcanes en su tierra natal, que además él mismo tuvo que hacer el juego, él cruzó también esa frontera hace 30 años cuando la guerra civil en Bosnia y también un país afectado por antiguos conflictos armados, un país de refugiados donde mucha gente ha tenido que salir fuera. Bueno, hablaba de casi 40-50% de población en Bihać, está actualmente trabajando en Alemania, Austria. Es muy importante también este testimonio para entender la complejidad de la situación. Nos despedimos de la Caja Negra Internacional para El Salto Radio en Radio Clara 104.4 de la FM. Oigo voces todos los días, lejanas.